Compañeras, compañeros, les recordamos que el día de hoy estamos protestando por esta situación acerca de el secuestro que tiene nuestro compañero Mumia Abu Jamal, que desde hace 30 años está preso en las mazmorras del imperialismo yanqui. Queremos recordar que nosotros como comunidad hip hop, tenemos un doble compromiso con esta lucha. Recordemos que en los años 70, en medio de los programas de contrainsurgencia como el COINTELPRO y de la lucha como los partidos Panteras Negras y el partido Boinas Cafés, se fue generando nuestra cultura, la cultura del rap, la cultura del hip hop. Somos hijos de esta época, la época de la lucha contra los derechos civiles, por dar una lucha, por dar un grito de nuestros compañeros inmigrantes que están allá a Estados Unidos. Ahora nosotros, el Consejo Autónomo del Hip Hop, que somos una organización de toda Latinoamérica, actualmente con secciones en Cuba, en Chile, en Perú, en Guatemala, en Colombia y en México, queremos dar un gran saludo a esta protesta en frente de la Embajada Norteamericana por dos motivos. Una es el aprisionamiento de este gran representante de la lucha de los pobres, de este reportero que ha sido la voz de los sin voz, como muchos lo han denominado, pero también por el motivo cultural de quienes nos autorreivindicamos y tenemos la herencia también de la negritud de la Costa Chica, de Guerrero, de Oaxaca, porque sabemos que la esclavización hacia los pueblos negros no terminó en aquella época, no terminó justamente con las supuestas aboliciones constitucionales, sino sigue actualmente, siguió en los 70s en medio de las guerras de contrainsurgencia, sigue actualmente en contra de las comunidades afrodescendientes de nuestro país. Y también nuestro compañero Mumia Abu Jamal, al formar parte de esta comunidad afro, tenemos entonces un compromiso triple. Somos Al Intifada, grupo de hip hop revolución, 12 años representando la lucha por medio del hip hop. Cuatro armas son cuatro ramas. Muchas gracias, Condo. ARH, activistas revolucionarios del hip hop.